Agua. Shut a fucking maldito shot. Farro, welcome to Remix. Yeah. Boom. Quédate callado que tú eres chota, que si me llaman los guardias la cabeza se te explota. Brr. Solo te falta la placa, la patrulla, ponerte uniforme y combinarlo con la pop. Farro. Chivato Betty, ponme la querella. Boom, boom. Que en tu cara va a comprarme 100 botellas. No es pa' beberme, es pa' darte con ella. Me cago en tu madre y en la madre de ella. Maldita madre. Rompete tu cabeza, tronco y extremidades. R15 AK47, una mochila Gucci llena de billetes. Peine 30, una Glock 27, al mi camuflaje con mira y chipete. Manito conmigo no se forza, el Lambo siempre lo corre en colza. De Gorilla Club tenemos bolsa, fumas a la taquetosa. Tu maldita madre. Me cago en tu madre. Haciendo lo que me da mi maldita gana. Por eso nunca gana. No le cago un diamante más a mi cubana. Cuando van a entender que me busco el dinero hasta acostado en la cama. Tu maldita madre. Me cago en tu madre. Maldita madre la tuya que se me abre. Que le pique el toto porque le di con vinagre. Te rapo tu tía, te rapo tu comadre. Te trajo un bugarrón pa' que se rape a tu padre. Por la nota que tengo me persigue el DEA. A ti te persiguen por los muebles que deben Ikea. Yo bebo de esto, tráigame lo que sea. Limonada, coco, no esa vaina da diarrea. Mi pistola como los cajeros te la paseo. Nos pusimos careta, por eso frenamos feo. Del VIP no me atrevo. Y de allá remota miro a los haters y le saco el dedo. Tu maldita madre. Tengo una tabla en la mano pa' cuando tú me ladres. Tu maldita madre. Tu mujer como una llave se abre. Aquí nadie me esperaba, sorpresa llegó el que faltaba. Humilde millonario, nací en un barrio donde llueve la bala. No haga que te jale la escopeta. ¿A cuál de chuleta la jipeta? Yo sé que tú corres más que un atleta. Y si toque cuando yo rechazo fieda. Antes los temas decía que tenía, pero sin tener nada. Ahora que tengo todo eso está ahí, es que no me gusta frontear. Porsche pa' mi esposa, tajo pa' trabajo, McLaren pa' yo da paseo. Y no lo compro pa' paquetear, es pa' decorar el parqueo. Tu maldita madre. No digo mala palabra, que lo diga mi compadre. Tu maldita madre. Para romperte tu cabeza y no le estoy tirando a nadie. En honor a Monkey Blas te parto en dos mitad. La cola la tengo en el chat. No es pa' parente pa' el que quiera inventar. De cielo cayó Chelo Chat. Con Ángel y atrás y letra desgraciada. Es que no se va a colaborar. Agarra huevos y de mí te quieres reguindar. Con el dinero que no está entrando hicimos rico hasta el contable. Tu malditísima madre. Por el flow no le pare. Aquí compramos carro como si fueran pedales. Es pa' que no asare, pa' que no compare. Millones reales con tu decacare. Si batió el detector de metales, tus cadenas son como los fuegos artificiales. Tu maldita madre. Va a romperte tu cabeza, tronco y extremidad. Tu maldita madre. Tengo una tabla en la mano pa' cuando tú me ladres. Si es musical, es musical. Y si es problema, problema. Tu maldita madre al final y al principio del tema. Tu maldita madre. Va a romperte tu cabeza, tronco y extremidad. ¿Qué lo que? Shallow fucking maldito shit. Dímelo, Farru. Farru. Moza la barra. Químico ultra mega. Chelo fucking maldito cha presenta tu M&M Remix. Todo por la máscara, General Chaos. Dímelo DJ Joan, DJ Andy MVP. Con tu el flow record. BC One, Bombón Producción. Dímelo plebe. Traficante. Ariel Alajo. Me cago en tu madre. Si no me escuchaste bien.